Informativos FLM Radio. La información que nos gusta destacar. FLM Radio. Muy buenos días, estáis escuchando FLM Radio en directo, otro lunes más, no fallamos, llevamos una racha de informativos en directo que da gusto. Pues hoy es 28 de noviembre y son las 12 y 25 de esta mañana soleada, por fin, mañana soleada de noviembre, y vamos a arrancar con nuestro informativo peculiar. Ya sabéis que os damos noticias breves y también las comentamos. Y sin más, doy paso a mis compañeros. Tenemos aquí a Mónica García. Muy buenos días. ¿Qué tal? Espera, que no te oyen. Hola, ¿qué tal? Álvaro Blanco. Hola, muy buenos días. Luis Suárez. Buenos días. Y Óscar García. López. Perdón, López. Mónica García, Óscar López. Siempre me pasa igual. Óscar López. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días a todos. Pues nada, arrancamos. Vamos allá con los titulares. Concurso de Christmas en la Fundación del Lesionado Medular. Y las escuelas de la FLM celebraron el pasado viernes el Día de la Ciencia 2016. Nico Rosberg gana el Mundial de Fórmula 1 pese a las tretas de su compañero Lewis Hamilton. Posibles chubascos esta semana en Madrid. Ya tenemos el alumbrado navideño en nuestra ciudad. Muy bien, pues vamos a ampliar la información, en este caso de la mano de Luis, que nos va a comentar algo interesante sobre la fundación. Cuéntanos, Luis. Pues sí, mira, desde hoy, día 28 hasta el 1 de diciembre, se ha organizado el concurso de felicitaciones de Navidad con técnica libre, en tamaño A4. Las votaciones se organizan de dos formas. Uno, voto físico con papeleta en la urna colocada en el taller de pintura. Ahí podéis votar. Dos, voto informático en Facebook de la fundación poniendo me gusta en cualquiera o en todos los crismas que queráis. La selección se hará cogiendo los dos más votados de la urna y los dos más votados en Facebook. Estos cuatro serán, digamos, un tribunal de responsables de la fundación quienes seleccionen al final el crisma vencedor. Bueno, ¿habéis votado? ¿No habéis votado todavía? Por aquí no, me tengo que pasar todavía. Madre mía. ¿Luis? No, yo tampoco. Yo sí, porque además es que como he hecho el más bonito, se vota a sí mismo. Pero no me he votado. Por primera vez no me he votado porque no soy el mejor. Fíjate. Ah, mira. Pues perdona, Luis, el más bonito es el mío. Sí, pero que te oigan. A ver, ponte cerca. Adelante, Mónica. Que el más bonito es el mío. Como todos los años. Luego te gano, pero como todos los años el más bonito es el tuyo. Ahora sí, no nos permiten dar pistas, ¿no?, sobre cuáles son los vuestros, así que nada. Tendréis que pasaros por el pasillo de escuelas y echarles un vistazo y votar. Y en el Facebook también, ahí tenéis todos. Recordad que en el Facebook podéis dar tantos me gustas como queráis, pero solo van a elegir dos. Y aquí en el pasillo de escuelas podéis votar uno, ¿no? Uno con DNI y todo, ¿eh? Ojo, con DNI. Está muy vigilado, ¿eh? Bueno. Se alista, hay una lista donde te tienes que apuntar nombre y DNI. Ajá, vale, amigo. Vale. Han contratado... Esto es muy serio, ¿no? Vaya, ya, ya. Hombre. ¿Han contratado notario para dar fe de ellos? No, pero yo lo notaría que se ha firmado varios. O sea, se nota, si uno firma tres veces, se nota. Muy bien, venga, seguimos con nuestras noticias. Bueno, y os contaba también que las escuelas de la FLM organizamos el viernes un día peculiar de la ciencia, y es que se había celebrado por parte de la Comunidad de Madrid la Semana de la Ciencia, que organizan cada año, con actividades en muchos sitios. Y se nos ocurrió que podíamos organizar aquí unos experimentos y algún concurso relacionado con las ciencias. Pudimos sacar también, aparte de celebrar este concurso, pudimos sacar a nuestra más reciente creación, a Lolito, que ha sido una combinación de trabajo de la Escuela de Artes, de informática, de algún usuario que ha diseñado aplicaciones varias, y tenemos en marcha pues una nueva mascota de escuelas, Lolito, que ya os lo cruzaréis por aquí de vez en cuando, así que no os asustéis. Y en cuanto a las actividades, pues bueno, realizamos un concurso de saber popular sobre ciencia. También realizamos varios experimentos con fluidos no newtonianos, con la presión del aire, con, bueno, en fin, varias actividades que para mostrar que la ciencia está en nuestro día a día, es más sencilla de lo que parece. ¿Pudisteis participar algunos de los que estáis por aquí? No sé si... Sí, yo sí. Óscar estuvo ahí dando respuestas fallidas. Bueno, y acertadas también, hombre. Y acertadas también. Joder. ¿Y qué te parece? ¿Cómo te pica? ¿No quisiste pringarte las manos con ese...? No quise pringarme las manos, ya se las pringó bastante Davinia, que era la que estaba encantada de mancharse de harina de maíz, de maíz. Y de agua. Madre mía, qué guarreo. Pues nada, lo dicho, ya os presentaremos a Lolito FLM. Ya lo el, rey, por aquí. El rey del pollo frito. Lolito, el rey del pollo frito. Óscar, cuéntanos, Fórmula 1. Bueno, pues el pasado domingo 27 de noviembre de 2016, Nico Rosberg se proclamó campeón del mundo de Fórmula 1 por primera vez en su carrera, y sigue así la senda marcada por su padre, Keke Rosberg, hace 36 años. A Nico le valía con subir al podio en Abu Dhabi para ser campeón. Fue segundo por detrás de su compañero Lewis Hamilton, que intentó ralentizar el ritmo de carrera para que Sebastian Vettel y Max Verstappen adelantaran a Nico y así quitarle el campeonato. Hamilton intentó esa treta pese a que desde el muro de Mercedes le pedían que corriera más para que el Ferrari y el Red Bull no dieran alcance a Nico. Pero finalmente, pues aunque Vettel intentó meterle el coche a Nico en la última vuelta, pues al final quedó segundo. Y bueno, pues a Nico le valía con ser incluso tercero, aunque ganara Hamilton. Es que, desde luego, está claro que Hamilton es el Rossi de la Fórmula 1, ¿eh? Porque no se puede sacar el pie, pero se lo hubiera sacado también ayer. Ya te digo. Bueno, los que miren a Rossi no me tendrán mucha simpatía con lo que digo, pero es que eso... Ni los que admiran a Hamilton tampoco. Sí, pero por eso, tenerle como compañero es como tener el enemigo al lado. Sí, desde luego, ya le pasó a Alonso. Ya le pasó a Alonso. En McLaren el primer año que estuvo, que intentaron incluso el equipo, en este caso el equipo ha actuado bien, ¿no? Intentó actuar dándole órdenes de equipo a Hamilton para que no, bueno, pues para que sí le dejara, para que le dejara, ¿no? Y por lo y menos que forma. No por lo menos que no hiciera pues esas cosas, ¿no? Pero sí. En el caso de McLaren con Alonso, incluso el propio equipo fue el que se puso del lado de Hamilton y estuvieron todo el año pues fastidiando a Alonso para que Hamilton fuera campeón. Al final lo que consiguieron es que ninguno de los dos fuera campeón y le regalaran el campeonato a Raikkonen. O sea, y este año, pues bueno, al final por lo menos ha reinado un poco la cordura. No la cordura, sino que bueno, tampoco le valía un poco a Nico ser un poco más conservador y ya está. Y luego también... Para mí Hamilton lo hizo bien, sí. De todas formas, ¿eh? Yo creo que yo y Hamilton hubiese hecho exactamente lo mismo. Hubiese ralentizado la carrera precisamente para intentar ganar. Yo creo que no hizo nada que esté fuera de la legalidad. Sí que en el 2007, cuando luchaba con Alonso en el mismo equipo, fue algo totalmente diferente para mí. Porque ahí sí que el equipo favorecía a Hamilton cuando Alonso era el número uno. Pero bueno, yo creo que ayer yo llego a ser Hamilton y hago exactamente lo mismo. Si un día me encuentro contigo en un semáforo, ya... Ten cuidado, ya entonces, sé de qué va la cosa. Y luego, sorprendente, cómo el Ferrari Vettel sí que estaba en condiciones de haber podido estar en mejor posición. Y sin embargo, Ferrari nunca hizo ese esfuerzo con Alonso. Ya, bueno... No. O no sé, Alonso ha ganado de mecánica hace poco. Alonso ha ganado carreras y Vettel este año ha estado por debajo del rendimiento de Alonso en su momento. De Alonso en su momento, y Ferrari ha estado también por debajo del rendimiento del primer año de Alonso en Ferrari. Quería destacar una cosa también que he leído en el periódico esta mañana, y es que... Felipe Massa y Jenson Button, sí. Han corrido su última carrera en Fórmula 1. Han terminado su carrera. En el caso de Jenson Button, parece ser que se va a quedar como piloto de prueba en McLaren, pero en cuanto a competición, va a ser la última carrera que han corrido los dos en Fórmula 1. Venga, y nos ponemos navideños. Entramos ahora con el tiempo fresquito en este caso, aunque con no muchísimas lluvias, ¿no? Cuéntanos, Álvaro, ¿qué predicción tenemos para mañana? Pues en la predicción del tiempo para mañana en Madrid tendremos intervalos brumosos, probables brumas o bancos de niebla matinales, en especial en la zona sur y Las Vegas. Por la tarde no se descartan lluvias débiles dispersas en la cara sur de la sierra. Temperaturas sin cambios apreciables, heladas débiles en las zonas altas de la sierra, viento flojo de componente este y, por la tarde, algo más intenso, especialmente en las zonas altas de la sierra. ¿Tú eres más de borrasca o de anticiclón? Anticiclón, siempre calentito mejor. ¿Con cebolla o sin cebolla? Con cebolla también. Como las tortillas. Claro. Es que un buen anticiclón sin cebolla no es un anticiclón. Pero bien hecha, tortilla, bien hecha, claro. Que no se quede dura, que esté ahí... Cuajadita. Que sea miel. Poco que sea cuajadita. Miel. Ahí. La cebolla. Que quede ahí jugosita. To kids from one to... Y decía que nos ponemos navideños porque Mónica nos va a contar una noticia que se repite cada año y que, como siempre, trae polémica. Cuéntanos, Mónica. Sí, pues nada, que ya tenemos el alumbrado navideño. Todos los años, a menos de un mes con antelación de la Navidad, nos sorprende el alumbrado de las luces en las calles de nuestra ciudad. ¿Qué te parece? ¿Estás de acuerdo? ¿Te molesta? ¿Qué opinas? Muchas son las posturas ante este hecho, pero casi todo el mundo lo ve un poquito exagerado. A mí no me parece mal, más bien me gusta y lo veo adecuado. ¿Por qué? Pues porque el alumbrado de las calles invita a preparar las próximas fiestas que se avecinan y que no son cualquier cosa, ni mucho menos. ¿Qué pasa? Pues lo que pasa es que lo que representan estas luces tratan de un acontecimiento muy importante para el mundo entero, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo a nuestro mundo, que fue hace 2000 años y que recordamos y rememoramos cada Navidad. Entonces, el alumbrado de las calles nos recuerda la fiesta que supone la Navidad y nos avisa que hemos de prepararnos para este acontecimiento. No sé qué es lo que opináis, si os parece exagerado, adecuado, si os molesta, si os parece bien. No sé qué opináis. Está claro que con eso consiguen que sea un atractivo de la ciudad. De hecho, hay mucha gente que viene de provincia solo para ver cómo es el alumbrado, qué es lo que se está haciendo, cómo está la Castellana. Y es curioso que se relaciona también con los comercios, que son los que antes pagaban la luminotecnia para eso, ¿no? Para atraer la gente hacia su parte de la calle. Parece ser que ahora ya eso no tienen los comercios esos fondos para poder ayudar como ayudaban antes, y lo que se ha orientado es por hacer un tipo de iluminación más económica, que son los LEDs, y te lo hacen en sitios con más, digamos, tráfico de gente, como la Castellana, Gran Vía, Alcalá, que son los ejes propios de Madrid y donde se crea esa atracción, digamos, visual. ¿Todo el alumbrado es LED ya? Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Lo cual han bajado los consumos al 10% de lo que se hacía antes con lámparas incandescentes, que encima se estropeaba más, curiosamente. Sí, pero el coste será más caro. El coste era más caro. El coste del alquiler será más caro incluso, ahora. Sí, pues eso se debería hacer. No repiten, ¿eh? Suelen repetir, cogen los mismos. En algunos sitios, bueno, pero ver lo del año pasado colocado otra vez. Claro, pero es que eso son empresas que se encargan de. Son empresas las que se encargan, sí, de montarlo. Entonces, sí, el alquiler, el ayuntamiento pagará a esa empresa un canon o quien sea pagará un alquiler de esas luces. No son del Ayuntamiento de Madrid, sino que son de una empresa externa la que los monta. Entonces, el alquiler de esas luces será más costoso. Que montarlas con el personal de... Por mucho que el consumo sea menos. Tampoco sé cómo lo pagarían antes, pero antes necesitaban hacerlo con empresas también, porque no me veo a los técnicos del ayuntamiento subiendo en esas escaleras y colocándolo como lo colocan, no sé. Son empresas, pero me refiero que el coste del LED inicial es más caro que el de una bombilla. Sí, lo que es la bombilla en sí, el LED es más caro. Es más caro, pero la amortización es mayor. Pero, sí, pero sí. El gasto, pero... Lo que no viene por la luz, viene por el otro lado. Claro, yo creo que al final el coste viene a ser el mismo. Y de todas maneras, yo si me parece adecuado o no, pues a mí, pues vale, no me molesta. En las calles, es más, me gusta ver las calles con las luces, pero bueno, tampoco es... Realmente yo la Navidad tampoco la vivo así como muy... con mucho agrado, ¿no? Pero, a mí me parece algo bonito, pero solamente que debería estar en zonas así, pues míticas, o como puede ser Sol, Alcalá... Sí, de hecho es donde están. Claro. La Castellana, ya está. Y no, los como que vivimos en Entrevías, ¿qué pasa, colega? Pues hay que moverse. Y comprar linternas, que son muy bonitas. No, me ha hecho gracia lo que has comentado de la gente de provincias. Yo que soy de provincias, de un pueblo de Toledo, y doy fe de lo que has comentado. Lo sé. La gente viene, oye, vamos este fin de semana a ver las luces. Y se van hasta Madrid, se pegan 2 horas de viaje solo para ver las luces. Al final acaban comprando, comiendo, consumiendo aquí, claro. Pero sí que tiene tirada. Y cuando te digo provincias, de países también, porque yo conozco a todos los venezolanos que se mueven por Madrid y tal, les provoca muchísimo. Claro, es que Caracas no ocurre esto desde hace 15 años desde que está Maduro ahí, pero bueno, llama la atención a gente de fuera. They know that Santa's on his way. Muy bien, pues cerramos este informativo FLM de hoy 28 de noviembre con el temita que suena de fondo de Nat King Cole. Muchísimas gracias, chicos y chicas, por colaborar en este informativo. Otra semana más, no fallamos, ¿eh? Gracias a los oyentes también que nos están escuchando en el gimnasio. En las aulas, en con los muchísima talleres. Atención, de hecho voy a preguntar a cada uno de ellos de qué hemos hablado. Bueno, pues nada, hasta el lunes que viene. Adiós. Venga, un abrazo. Adiós. Saludos. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. From 1 to 92, although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. feel.